Reggaetón Zona Oriente. Estudio Ekin Records. Oye, llegó la Habana haciendo conexión con la banda de Iztapaluca Fashion Beat. Hey. Dice la amenaza elegante. Hey. Pa' que lo bailen los maleantes. Ey, fashionista, cara de revista. Sé que te alborota cuando suena la pista. Yo no soy DJ ni tampoco artista. Yo soy el que canta pa' que tú te desvista. Ey, fashionista, cara de revista. Sé que te alborota cuando suena la pista. Yo no soy DJ ni tampoco artista. Yo soy el que canta pa' que tú te desvista. Este es Navano, tú sabes. Fashion Beat, haciendo la conexión pa' que sepa. DJ es la elegancia en HD. DJ directo pa' tu nuca, haciendo conexión con la banda de Iztapaluca. Salúdame a tu ronca, salúdame al maleante. Llegó la nueva escuela haciéndolo como antes. Dale pa'lante, pa' atrás y pa' los lados, que por el reggaetón me llevaron arrestado. Estuve encerrado, pero ya he regresado, sonando más firme, más siendo más pesado. Los tengo noqueado con la letra violento. Pregúntale a San Buena, también a Cuatro Vientos. Loco, yo no miento, bienvenido a la realidad. Con un poco de guaracha combinada con maldad, con mucha calidad, sí que se lava. No más, colectivo Fashion Beat, la gente lo sabe ya. Ustedes son de mentira, nosotros de verdad. Y si tú no me lo que pregúntaselo a tu mamá. Yo, es el Aguán. Ahora sí, putos, armar el cheto. Y después pa' Santa Bárbara. Tú eres una pécora, tú eres una loca. Yo sé que me conoces, ma, yo sé que tú me topas. Quítate la ropa, que estamos en verano. Regálame las tres pa' ponerme marihuano. Regálame tu phone, que esta noche nos llamamos. Llegamos y nos vamos, nos camuflajeamos. Si tu novio viene, compramos, lo transportamos. O mandamos un mensaje que después nos chequeamos. En Iztapaluca andamos al 100%. Los héroes Santa Bárbara, San Buen y Cuatro Vientos. En Iztapaluca andamos al 100%. Los héroes Santa Bárbara, San Buen y Cuatro Vientos. Oye, llegó el Habano haciendo conexión con la banda de Iztapaluca Fashion Beat. Dice la amenaza elegante. Ey, pa' que lo bailen los maleantes. Reggaetón Zona Oriente. Estudio Chicken Records.